Son prácticamente las 19 horas. Vamos a iniciar en este momento nuestro programa especial de los jueves. Hoy, dentro del marco de las producciones regionales, vamos a completar el tema del maní. En nuestro programa anterior de la semana pasada, hablamos de las características generales del maní, de sus propiedades, de la forma en que se lo utiliza como alimento en diversos países, hasta la diferencia de nombre con la cual se lo conoce: cacahuate en México, cacahuete en España, maníces en las Canarias. En fin, tienen muchísimos nombres, pero ese es el maní. Se lo consume de muchos modos, fundamentalmente relacionado con golosinas, bañado en chocolate, bañado en azúcar como el praliné, integrando los famosos turrones. Se lo puede comer también formando ese exquisito postre nada dietético que es el mantecol, que es una especie de copia del llamado turrón árabe que conocimos nosotros de pequeño, que lo vendían en los viejos almacenes de pueblo. También se fabrica la manteca de maní, que es muy consumida, por ejemplo, en los Estados Unidos. Se consume mucha manteca de maní. Y también se puede producir aceite. No es de una calidad realmente buena el aceite de maní, pero se lo produce y se lo consume. Hoy vamos a continuar hablando de algunas de sus características, pero luego nos vamos a enfocar con unos trabajos producidos por la Cámara Argentina del Maní y la Fundación Maní Argentino, que nos van a dar alguna información interesante acerca de aspectos productivos y económicos de esa producción. Bueno, la producción mundial de maní está ubicada en el orden de los 40 millones de toneladas anuales. Y los principales productores son Estados Unidos, China y la Argentina. Es un país importante en producción. Luego vamos a hablar y vamos a ver cómo en determinados productos la Argentina ocupa el primer puesto en exportaciones del maní. El maní, dentro de sus propiedades, contiene anidas, azúcar, colina, aceite ácido oleico. Sobre todo el ácido oleico es importante. Actualmente se está tratando de obtener una variante genética de alto contenido oleico en el maní. Contiene productos palmíticos, ácido esteárico, mirístico, en fin, una serie de componentes, además de proteínas, betaína, etcétera, ¿no? Es nutritivo. Se usa, la harina se utiliza mucho para producir productos destinados a diabéticos porque tiene muy bajo contenido de azúcares. Algunas personas deben evitarlo, su consumo, porque tiene algunos componentes que son alergénicos, o sea que hay personas que no lo toleran. Tiene un alto contenido de fibras, por lo cual es muy bueno para el sistema digestivo. Y lo más importante es que ayuda a fortalecer el cerebro y la memoria, regenerando las neuronas, disminuyendo así el riesgo de desarrollar la famosa enfermedad de Alzheimer. Esta propiedad es compartida por casi todas las semillas y frutos secos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para permitirme a mí ordenar un poco los temas. Pero antes de la música, quiero recordarles que como subproducto de la producción del maní, está la cáscara del maní, que representa casi en peso un 30% del peso del fruto maní. La cáscara recubre el fruto. Cuando uno separa el fruto de la cáscara, el producto alimenticio es el fruto, pero la cáscara en peso representa un 30% del total. Es una cantidad enorme. Y se le ha buscado muchas formas de utilización. Se la ha utilizado como un complemento o para complementar, digamos, los alimentos de los cerdos. No es nutritivo ni es muy bueno para nutrir a los cerdos, pero le da volumen y puede ayudar a saciar el apetito de los animales, pero no los nutre. La cáscara de maní no es muy apta para el uso en el ganado. Se la ha tratado de utilizar también como fertilizante de suelo, como carga orgánica para los suelos, pero tampoco es muy efectiva. Ahora, cuando se la quema, las cenizas sí son más efectivas como nutriente de la tierra, porque permiten beneficios en cuanto a disminuir el riesgo de la proliferación de hongos. De modo que, en general, lo que se hace con la cáscara, que son cantidades enormes las que se producen, es enterramiento tipo sanitario, que no es muy beneficioso para el suelo, y lo otro que es peligroso es que también se la suele quemar a cielo abierto, con lo cual no solo se produce el riesgo de propagación de incendios a partir de esos quemaderos, sino que el humo que se despliega a baja altura suele ser un humo contaminante, molesto, que a veces rodea y llena a las poblaciones cercanas. Y a veces genera algunos productos con cierto grado de toxicidad. Dicen que en determinados casos la combustión del maní, de la cáscara del maní, genera dioxinas y furanos. Sin embargo, una empresa de Córdoba ha presentado un proyecto, el cual fue aprobado y ya está a punto de ser iniciado, de utilizar la cáscara de maní. Ellos tienen una producción muy grande de cáscara, 40.000 toneladas año de cáscara de maní aproximadamente. Entonces, con esa cáscara, produciendo una combustión a muy alta temperatura, con lo cual se evita la generación de dioxinas y furanos, en una caldera producirían vapor sobrecalentado de agua, con el cual impulsarían una turbina que les permitiría obtener unos 10 megavatios de potencia eléctrica. Ese proyecto lo ha desarrollado una empresa de General Cabrera, la empresa Prodeman. Está a punto ya de ser inaugurado. Yo lo conozco el proyecto porque participé desde la Universidad Tecnológica Regional Villa María en parte de su elaboración y presentación ante los organismos financieros. Y bueno, ahí hay un uso importante, que es producir con la cáscara energía. Y la misma energía que ellos producirían, esos 10 megavatios, la empresa, la fábrica de Prodeman, solo consume 6, de modo que quedarían un sobrante de 4 megavatios para incorporar a la red eléctrica. Ellos pueden vender esa energía a la red eléctrica, tanto nacional como la red provincial o la red regional, según el voltaje que lo carguen a la red. De modo que estos son proyectos muy interesantes, de alta inversión. Se han invertido arriba de 60 o 70 millones de pesos en la construcción de esa planta de energía eléctrica, pero bueno, la empresa lo evaluó como un proyecto rentable a mediano plazo y lo encaró. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar música y luego vamos a hablar de, a continuar hablando de el maní. He decidido acompañar este programa con música folclórica argentina por tratarse de un tema de fuerte importancia nacional y en el caso nuestro también provincial. paisana de verdad, cultiva por eso. Mujeres de Salaya, no pienso que haya otra mejor. Mujeres de Salaya, no pienso que haya otra mejor. Para usted tengo en mi bandoneón, Doña María, Dios es canto mío de corazón. Doña María, Dios es canto mío de corazón. El complejo Maní está radicado principalmente en la provincia de Córdoba, constituyendo una economía regional casi exclusivamente dedicada a la exportación. La industria manicera exporta el 80% de su producción. Desplazando a China y a Estados Unidos, Argentina se ha consolidado como el mayor exportador mundial de maní, y la excelencia de sus productos es lo que le ha dado prestigio internacional a esta industria. El complejo Maní no exporta granos primarios ni commodities, sino manufacturas. El maní confitería argentino y sus productos derivados son apreciados y demandados en los mercados más exigentes del mundo. Argentina es el principal exportador global de maníes de alta calidad y el principal proveedor de maníes comestibles de la Unión Europea. Esta información está siendo provista por documentos de la Cámara Argentina del Maní. En lo de Mariano Paz, la noche llega a bailar y se vuelve guitarrero el vino coplero. Se vuelve guitarrero el vino coplero después de cantar. Si algún día por Santiago va, llégate a lo de Mariano Paz. Hay un bombón, una guitarra y una gana loca de querer cantar. Hay un Entre las empresas maniceras hay pymes, cooperativas, compañías de capitales nacionales y algunas de capitales extranjeros. Son muchos los pueblos rurales de Córdoba que sostienen sus economías gracias a la agroindustria manicera como única fuente significativa de empleo. Hoy la cadena involucra cerca de 12.000 puestos de trabajo en más de 30 localidades. Hay cientos de puestos de trabajo dependientes de sectores vinculados casi exclusivamente con la producción manicera: agroquímico, fabricación de equipos y maquinaria específica, laboratorios de control de calidad y certificación de cargas, transporte multimodal, ingeniería y tecnología agroindustrial para maní, investigación científica, construcción, comunicaciones e informática para la exportación del complejo manicero. En el último quinquenio, el sector industrial manicero hizo inversiones por más de 50 millones de dólares. Actualmente, las plantas procesadoras cuentan con tecnologías de última generación y la mayoría está entre las más modernas del mundo. Cuando salí del pan, le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rato. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta al rato. campo desde aquí. Esta samba que una vez le prometí, zambita y se la primera pa' que se acuerde de mí. Desde las etapas previas del ciclo de cultivo, la preparación de la tierra y la elección de la semilla, se trabaja en las empresas con buenas prácticas agrícolas. El maní de Córdoba, que es una denominación de origen certificada por la Cámara Argentina de Maní, se realiza en el marco de un sistema de producción sustentable, respetando las rotaciones adecuadas de acuerdo con estudios desarrollados por los INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de General Cabrera y de Manfredi. Los tratamientos se aplican previa evaluación del tipo de suelo, microclima de la zona e historial del lote. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en nuestro programa especial de los jueves, hoy dedicados al tema maní. Estamos transmitiendo información que hemos obtenido de la Cámara Argentina del Maní y de la Fundación Maní Argentino, dos instituciones muy ligadas a las empresas productoras. El productor manicero argentino es un agricultor de élite, especializado y ultra profesionalizado. La destreza de los productores maniceros argentinos es reconocida en todos los países donde se siembra esta leguminosa. El maní es un cultivo de características biológicas y agronómicas muy particulares y de enormes costos de producción. En nuestro país se estima que actualmente hay unos 1.600 productores maniceros. La mayoría pertenece a familias que han estado haciendo maní por tres generaciones. En los años 60 se cultivaban cerca de 700.000 hectáreas de maní en la provincia de Córdoba. A partir de los años 80, el avance de la soja fue desplazando a este cultivo regional de su zona central, cada vez más hacia el sur, hacia otras provincias. Como consecuencia de este desplazamiento, el cultivo del maní se ha visto forzado a abandonar su zona núcleo y a correrse hacia áreas de distintas características agroecológicas, llegando al norte de La Pampa y de San Luis. En la actualidad, la región manicera se compone en promedio de unas 220.000 hectáreas en la provincia de Córdoba, unas 30.000 en la de San Luis y La Pampa, y unas 10.000 distribuidas entre Salta y Jujuy. Por los altos costos de producción que tiene el maní y su complejidad operativa, el clúster manicero debió adoptar un esquema de organización rigurosa. Los agricultores están integrados en cooperativas. Estas cooperativas tienen sus propias plantas industriales y su propia operación de exportación, o bien están vinculados a la industria a través de convenios asociativos. A allá donde el fuego de la tierra roja mella los machetes verdes del yerbal, allá donde el monte devora el camino con una implacable pasión vegetal, allá donde sangra tu cauce el bermejo, allá donde toda se moja de sol. Retalla tu grito de sangre y de tierra con toda la fuerza del chaco en la voz. Me aprieto la ropa, me aprieto la vida, la industria manicera argentina es uno de los sectores que más invierten en investigación científica, y esta particularidad se ve reflejada en la posición de liderazgo que ostenta Argentina en el mercado mundial del maní. Desde mediados de los años 80, en distintos ámbitos como el INTA, el IFIBE, las Universidades Nacionales de Río Cuarto y de Córdoba, el CEPROCOR, el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ICTA, de la Universidad Nacional de Córdoba, y laboratorios privados, se vienen desarrollando numerosos proyectos de investigación sobre temas relevantes para la producción manicera: nuevas variedades, sistemas de riego, micotoxinas, hongos patógenos, manejo y conservación de suelos, sanidad de las semillas, prevención y control de enfermedades, modelos de producción sustentable, optimización de la cosecha y la poscosecha, aspectos nutricionales, innovación de productos, temas alimentarios y de consumo, entre otros. Jamás ha endulzado la miel de una boca las noches azules de tu soledad, ni hubo una guitarra para hacerle un nido a tu desvelado dolor de cantar. Tu novia es la selva, salvaje y desnuda, la selva que al fin te pondrá a tus pies. Te rosa de espina y arrulla tu sueño con la voz salvaje del yaguareté. Te aprieto la voz, te aprieto la vida, en agosto del año 2001 se creó la Fundación Maní Argentino, financiado por las empresas de la Cámara Argentina del Maní y administrada por el Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y a través de un consejo directivo integrado con delegados de los distintos eslabones de la cadena, se prevé su funcionamiento. Desde entonces, la Fundación conduce y coordina la tarea de investigación en maní. Así, detecta y releva los problemas e inquietudes del sector, define las prioridades y suscribe convenios de vinculación tecnológica con distintos centros de estudios públicos y privados para la ejecución de los proyectos de investigación. La transferencia de tecnología es realizada por los profesionales extensionistas de los INTA de la región, Manfredi, General Cabrera y Río Cuarto, los ingenieros agrónomos del Centro de Ingenieros Agrónomos y de las empresas industriales. A lo largo del año se hacen diversas jornadas y seminarios de capacitación que cuentan con masiva concurrencia de colonos, profesionales y estudiantes de la región. Entre estas actividades se destacan el circuito del maní, que se realiza en abril o marzo en General Dehesa y General Cabrera alternativamente. La jornada manicera a campo se realiza en abril en varias localidades. La jornada nacional del maní en el mes de septiembre en General Cabrera y el concurso BAS de máximos rendimientos de maní que se realiza en el mes de agosto en General Cabrera. El día dicen que es tu amor y que tienes un corazón de piedra, y aunque sea así, por quererte yo soy como la hiedra. Dicen que tu amor es una pared alta y carcelera. Déjalo decir y álzate ante mí, solo porque pueda, para no morir desde la raíz, ser como la hiedra. Por amarte busco el cielo, aunque sea como un duro, abrazándome a tus piedras. Es una pared que hasta el sol me niega, y aunque sea así, déjame enredar mi alma a su corteza. No me arrancará ni la tempestad, soy como la hiedra. Por amarte busco el cielo, aunque seas como que me quieras, en tu cuerpo habrás de hallarme, soy como la hiedra. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate y para toda Parabachasca su programa especial de los jueves, hoy dedicado al maní como uno de los productos regionales de mucha importancia en nuestra provincia. Hemos ido acompañando este programa musicalmente con una selección de los chalchaleros, luego los trovadores interpretaron Cambá Coriajú, Poriajú, y acabamos de escuchar a Teresa Parodi, Por amarte busco el cielo. Vamos a hablar ahora un poco sobre las exportaciones del maní. En la década anterior, China exportaba un promedio de 500.000 toneladas anuales de maní. Argentina exportaba unas 300.000 toneladas y los Estados Unidos otras 200.000 toneladas. A partir del año 2006 y hasta la fecha, las exportaciones de maní comestible de Argentina superaron las 400.000 toneladas anuales. En el año 2010, Argentina despachó 496.000 toneladas de manufacturas de grano a 88 países del mundo. Nuestro país también exporta pasta y manteca de maní y unas 60.000 toneladas de aceite de maní y subproductos tales como harina y pellets. Argentina es el primer exportador mundial de aceite de maní. Alrededor del 65% de las exportaciones maniceras argentinas va a la Unión Europea, principalmente a Holanda, Alemania, Inglaterra, España, Italia, Grecia y Francia. Y el resto se reparte entre los Estados Unidos, Canadá, México, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Brasil, Australia, Chile, Rusia, Argelia, Ucrania, China, India, Jordania, Taiwán, Japón, Tailandia y otros países. Como vemos, es una exportación múltiple que no está atada a ningún mercado específico, sino que estamos exportando a 88 países diferentes del mundo. Estados Unidos, por su lado, produce anualmente entre 1.6 y 2 millones de toneladas de maní en caja. Sus productores gozan de importantes subsidios. Su mercado interno consume la mayor parte de esa producción y ese consumo doméstico está en alza. China produce unas 14.000 toneladas de maní. Exporta menos del 5% de su producción anual, principalmente a sus vecinos del sudeste asiático, destinando casi la totalidad del consumo interno. Los problemas de calidad y sanidad de su maní le han significado reiteradas sanciones por parte de las autoridades sanitarias europeas. Por otra parte, China está incrementando fuertemente su consumo doméstico de maní y aceite de maní, por lo cual sus saldos exportables van disminuyendo drásticamente y al mismo tiempo crecen sus importaciones de estos productos de Argentina. Como vemos, nosotros no somos grandes consumidores internos de maní, por lo tanto los saldos exportables son bien importantes para la generación de divisa y como fuente de riqueza y de distribución de riqueza, porque si algo caracteriza a las producciones regionales es la posibilidad de acercarse al concepto de distribución de la riqueza. Yeah. Desde el año 2006, nuestra industria manicera exhibe sistemas de producción implementadas bajo las más rigurosas estándares de sanidad y seguridad alimentaria. También en el año 2006 comenzó a ejecutarse el programa de monitoreo de residuos de pesticidas en maní en Argentina, conducido por la Fundación Maní y desarrollado por los laboratorios privados, el INTA y el CEPROCOR. Las exportaciones del clúster manicero le significan al país y a la provincia de Córdoba un ingreso de divisas por más de 600 millones de dólares anuales. Peteco Carabajal, Viejas Promesas. El hecho de que la industria manicera argentina compita en franca desigualdad de condiciones contra el maní de otros orígenes que gozan de subsidios, mecanismos proteccionistas y otras ayudas internas, otorga inmensa trascendencia a los logros alcanzados por el sector. No es un dato menor que China, el mayor productor de maní del mundo, esté comprando cada vez más maní argentino para sus nichos gourmet. También compran nuestro maní los otros productores importantes como Estados Unidos, India, Sudáfrica, México, Turquía, Brasil y Australia. La consolidación del mercado europeo, el firme avance hacia mercados no tradicionales, la creciente importación de maní argentino por parte de nuestros propios competidores y la posición de liderazgo conquistada globalmente constituyen evidencia inobjetable de la extraordinaria competitividad demostrada por el clúster manicero argentino. Pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Pecho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines, pecho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por la noche, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Las extraordinarias sinergias logradas por el complejo manicero son el resultado del compromiso asumido por todos los actores de esta cadena productiva, hecho poco usual en la Argentina, en franca demostración de unidad y confluencia en torno a un proyecto a largo plazo. La construcción de esas sinergias fue posible gracias a la acción de la Cámara Argentina del Maní, como representante y aglutinante natural de todos los eslabones de la cadena. Las manufacturas que elabora y exporta la industria manicera argentina son, entre otras, maníes para confitería Shellet, Blanchet y Splits, maníes preparados y o saborizados, snacks, pastas de maní, manteca de maní, grana de maní, aceite de maní, harina de maní y pellet y spellers de maní. Por último, quiero decirles que esta documentación que hemos presentado ha sido elaborada por Beatriz Ackerman para la Fundación Maní Argentino. Con esto, damos por finalizado este programa dedicado a esta producción regional, en este caso de nuestra propia provincia, de alta importancia estratégica, tanto desde el punto de vista económico por el valor de sus exportaciones y de la tecnología que implementa, como también por la distribución de ingresos en una amplia zona de la provincia que no está vinculada necesariamente a la capital ni a las grandes ciudades, sino que ocupa una larga franja lateral en todo un territorio provincial lindante con la provincia de San Luis y por el sur con La Pampa. Es una producción regional no muy difundida, por eso para nuestra emisora es una satisfacción poder dar a conocer este tipo de informes. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado a este programa.